Profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y claro, le invitamos a acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre el antisemitismo o antijudaísmo que se ha propagado tanto y muchos no entienden por qué. La descripción que nos ofrece la Escritura, digamos, de Satanás, es muy diferente a la que se promueve popularmente. Usted tiene que conocer también al enemigo principal de su alma. En la Biblia, él, esto es Satanás, no se trata de un personaje extravagante, con cuernos, cola, un tridente y con un vestido rojo ridículo ajustado al cuerpo. Nada de eso. En lugar de eso, es un adversario muy inteligente, engañoso y muy peligroso. El apóstol dice, refiriéndose a él, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar». Satanás conoce nuestras debilidades y las explota con gran ventaja. La Biblia realmente no habla mucho sobre su poder, de lo inteligente que es, de su extrema sutileza, su engaño y muchas mentiras. Se vale de astucia, de falsedad y utiliza todo lo que tiene a su disposición con tal de hacernos caer. No en vano dijo el apóstol que es como un león rugiente. Pablo dijo, refiriéndose a los poderes diabólicos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Amigo mío, son esas tinieblas espirituales las que nos atacan continuamente y también nos engañan. Por lo tanto, Pablo prosigue y dice en 2 Corintios 2:11, como le voy a leer ahora, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No se dé el lujo o la desgracia de ignorar las maquinaciones del enemigo. La ignorancia no es una excusa, especialmente cuando se trata de un enemigo de esta naturaleza. Una de las reglas cardinales de la guerra es conocer a nuestros adversarios. Entre mejor podamos identificar al adversario, mejor podemos combatirlo. Sabiendo cómo actúa, estamos más capacitados para reconocer cómo ataca y cómo defendemos o, digamos, debemos defendernos y resistir sus dardos fieros en la fortaleza del Señor. El Señor nos dará las fuerzas y la sabiduría para hacerle resistencia. Pero, ¿cuál es la naturaleza de Satanás? En la Biblia, los nombres de una persona frecuentemente revelan su naturaleza, actividad y misión. Y el diablo es conocido por más de 30 nombres diferentes, algunos de los cuales son, por ejemplo, el adversario, 1 Pedro 5:8, el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:1 al 3, el acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis 12:10 y Job 1:6 al 12, El enemigo, Mateo 13:39. El tentador, Mateo 4:3. El león rugiente, 1 Pedro 5:8. Padre de mentira, Juan 8:44. El gran dragón, la serpiente antigua, Apocalipsis 12:9. Homicida, mentiroso, Juan 8:44 y otros tantos. ¿Cuáles son los objetivos principales de Satanás? ¿Nos afecta a nosotros? Bueno, engañarnos respecto a la verdad o la verdadera naturaleza del pecado. Total, me equivoqué y ya está. Hacer que dudemos de la palabra de Dios es trabajo de él. Hacer que nos sintamos inferiores e inadecuados o, al mismo tiempo, superiores a los demás. Luego, tentarnos para que no confiemos en Dios. Más adelante, desanimarnos respecto a nuestro progreso y crecimiento espiritual. Desalentarnos por causa de nuestra, digamos, inconsistencia y la de otros hermanos también. Hacernos perder nuestra vitalidad y credibilidad. Animarnos para que abdiquemos de la vida cristiana. Hacernos inefectivos y carentes de fruto en nuestro servicio a Dios. Dividir nuestras congregaciones por medio de conflictos innecesarios y sin resolverlos. Sobre todo, permitir la entrada de falsas doctrinas. Hacer que dudemos de las verdades dadas en la palabra de Dios. También instigar el odio contra Israel, su pueblo escogido. La Biblia dice que debemos orar por Israel, pero Satanás dice, ódielos. ¿Cuáles son las armas que Satanás tiene para usar dentro de su arsenal en contra nuestra? Bueno, uno, miedo, acusaciones falsas y condenación. 2. Dudas e información falsa. 3. Furia y hostilidad. 4. Preocupación y ansiedad. 5. Culpa verdadera y falsa. 6. Tentaciones de toda clase, engaño y mentiras. 7. Desaliento y desánimo. 8. Depresión profunda. 9. División y conflicto. Y 10. Ignorancia y conceptos erróneos contra su pueblo escogido, esto es Israel. Ya mencionamos entonces que una de las armas en el arsenal de Satanás contra los cristianos es instigarlos para que odien al pueblo de Dios, a Israel. Pero, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo pueden los cristianos odiar al pueblo que nos dio a nuestro bendito Salvador? ¿Será que realmente existe el antisemitismo cristiano? Bueno, eso no tiene sentido, ¿verdad? Tristemente es así, aunque el tema nos pueda parecer absolutamente contradictorio, ya que se supone que los cristianos debemos estar en favor de los judíos, pero nunca en contra. Cuando se trata del amor hacia el pueblo de Israel, la travesía por esa tenebrosa herencia resulta muy difícil, mucho más que permanecer cómodos en nuestro ámbito cristiano. Para comprender dicho enigma, tenemos que penetrar en la mente y el corazón de los judíos. Un rabino judío comentó: "No me digas que me amas si no sabes lo que me causa dolor." Y yo te pregunto, o yo le pregunto, ¿conoce usted el dolor de ellos? ha penetrado en el mundo de los judíos lo suficiente como para reconocer el odio de que han sido víctima y que aún sufren y sufrirán? ¿Puede usted imaginar un desprecio tan universal que finalmente hasta se designó una palabra específica para identificarlo? ¿Y puede comprender que ese término existe por causa de usted mismo? El antisemitismo es un término moderno para una condición antigua. El agitador de masas alemán, Wilhelm Murr, introdujo esta horrible palabra nada menos que por allá por el año 1879, a medida que organizaba un movimiento en contra de los judíos y logró su nefasto programa. Tristemente, por siglos ellos han padecido la forma más cruel de ese odio de parte de muchos que se hacen llamar cristianos. Esto debe ser lo incomprensible, difícil de rumiar. Dennis Prager, quien nació en 1948, es un periodista norteamericano, autor, columnista y anfitrión de un programa de radio. Es muy conocido por sus puntos de vista sociales y valores judeocristianos. Prager, junto con el sabio y ortodoxo norteamericano Joseph Telechkin, quien asimismo nació en 1948, y también es autor y conferencista, escribieron un libro publicado en inglés que se titula ¿Por qué los judíos? Allí explican por qué los judíos han sido objeto del odio universal más grande en la historia y por qué el Estado de Israel es el más despreciado en el mundo. Dicen en una porción de su libro lo siguiente, aquí cito exacto como ellos escriben: el odio contra los judíos ha sido la peor de todas las fobias en la humanidad, aunque otros grupos en el mundo han sido aborrecidos. Ningún odio ha sido tan universal, tan profundo y tan permanente. Junto con esos autores, debemos también preguntarnos, ¿por qué los judíos? ¿Por qué son los odiados? ¿Tan odiados ellos? ¿Por qué son tan perseguidos? ¿Cuál es el carácter de este pueblo que ha generado tanta ira y veneno hasta el punto que el término incluso tome una especie de identidad casi cristiana al llamársele antisemitismo cristiano? ¿Qué le parece? En ocasiones algunos preguntan ásperamente, ¿y por qué Dios prefiere tanto a los judíos? Pero, ¿puede usted percibir lo que hay realmente detrás de esa pregunta? Lo que se advierte es ignorancia de la verdad y negación de la realidad. La verdad es que Dios no prefiere a los judíos, sino que los escogió. La realidad es que el pueblo judío, por esa razón, lleva una pesada responsabilidad, una carga que ninguna otra nación jamás ha tenido que llevar. Los decretos en contra de los judíos y los llamados pogromos pueden ser trazados desde los inicios de la historia misma, mucho antes del área cristiana. Pero el expediente más largo de antisemitismo lo tiene el catolicismo romano, que ha sido la religión más dominante en muchas naciones por casi 2 milenios.